mirando al frente siento felicidad, pensando cuánto tiempo se quedará. Salpico mi odio a cientos, me da igual, tan solo otro fracaso me aliviará. Me arrastraré, me esconderé, podré hacerlo una y otra vez. Ya está, da igual, voy a saltar. Puedo saltar, puedo volar, puedo arrancar de un golpe las palabras que dejarán tantas cosas que no quiero explicar. Puedo mirar, puedo besar, puedo follar sintiendo apenas nada. Puedo arrastrar al vacío a todo el que llegue a amar. Desde el que fuera su disco La Flor del Maestro, ellos son Melibea. Durante todas estas semanas han ido presentando en formato videoclip en YouTube lo que será su nuevo disco titulado Reloaded. Precisamente hoy salía ya el último vídeo y mañana en Móstoles será el concierto de presentación de este nuevo trabajo. Y en donde, qué narices, me voy para allá para verlos. Nos vamos con las peticiones. Nos llama Buffy al 971-19-18-23 y nos pide a los ibicencos Project Mood, saca en pañola. Que m'ajudava. Però vull deixar una, perquè he d'anar de cantar de dones si voleu votar, que sa broma sé que us agrada. De graviar, si deim alguna zanada i ara hauré de repassar que sa cosa està embullada. I ara hauré de repassar que sa cosa està embullada, jo ni manco sé lligar dos mots per fer sa cantada. Desde su último trabajo, Colección de Satélites, los ibicencos Project Mood y su tema Sacampañola, petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-1823. Nos vamos con otra cosa que nos pide nuestro queridísimo Carby, que se encuentra por ahí por la galaxia defendiéndola a golpe de alcaparra. Pide a Tenacious D, The Metal. Metal will live on. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smacked to the ground. New Wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. They failed as they were thrown to the ground. Foes of the metal, we try to win for why we do not know. La banda Tenacious D, encabezada por el polifacético Jack Black, nos llegaba con este tema titulado The Metal, dentro de la banda sonora de la película Tenacious D and the Peak of Destiny, petición que nos hace Carby. Y más cositas, más peticiones. Nos vamos al email de Sekun, que le queda nada y menos para que se nos termine. Ya hemos pasado las 365 peticiones, ahora estamos por las extras. Y nos pide una cosa raruna, que era la versión en español que hicieron los alemanes Blind Guardian en uno de sus últimos discos, Mies, Mies de Dolor. Y ya partió el bosque, durmió, la doncella nunca volverá. il segno dell'oblido si è rotto e il peccato una morta nada. Nuestra vida se la dai la speranza grito scubrirà la verità en el pasado sueños mentiras mostrarán la noche vendrá yo lo tirará. De repente todo se ya claro la venda de los ojos cayó sus ojos pero y mi nombre gritó y ya nunca, nunca más fue vuelta a ver. Y este el dolor, tu fruto creció, viene la tierra de pesar. Cuando muera la luz, la noche invernal vendrá. Heridas no podrán sanar. Traeré el ocaso, pese a que seré volado yo por la vida y el juicio final. Amanece la vida y sé que pronto todo pasará. Mies del dolor, ellos son Blind Guardian cantando en español y qué raro suena todo, hay que decirlo. Petición que nos hace Secun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pida The Black Keys, Tighten Up. Bound ellos son The Black Keys. Y esta es la petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos al Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: viernes y aquí se oyen truenos, aunque de momento no llueve. Es lo que tiene estar ahí defendiendo el muro. En fin, ponme Automatic de Amarante si haces el favor. Gracias y buen fin de semana. Y Automatic, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y continuamos, 3 de la tarde, 30 minutos. Y para ser nuestra canción de los viernes, no está sonando todos los viernes. Pero venga, va, que hoy sí que toca. Iron Maiden, de parte de Pizarro, para todo el mundo. Fear of the Dark.

Iron Maiden en directo, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Petición que tenemos por aquí de parte de Pizarro para todo el mundo, para toda la mafia. Y continuamos, porque es viernes, porque tenemos que seguir animando todo esto. Y lo bonito que tiene que ser también las nuevas tecnologías, la magia de internet, en la que si no nos estás escuchando ahora mismo, siendo las 3 de la tarde, 38 minutos, nos puedes escuchar a cualquier hora, en cualquier momento, en el podcast que colgamos en el Facebook de Radio Exit, en el Twitter, también en nuestro Twitter y también en nuestro Facebook y en nuestra web, que lo ponemos en todos los sitios, para porque el saber no ocupa lugar, internet es muy grande. Así que desde también radioexit.com podéis escuchar y descargar todos los programas, o casi todos los programas emitidos. Y lo llevas en el MP3, en el coche, en el móvil. ¿Que son las 4 de la mañana? Pues las 4 de la mañana. Eso sí, el volumen a toda leche. AC/DC, Shot to Thrill. I'm gonna take you down. I'm gonna take you down. See, don't you fool around. I gotta to Thrill, AC/DC. Por si no ha quedado claro que estamos a viernes. Hace tiempo, uno de los componentes de la banda Carcoma, nuestro coleguita Mai, nos explicaba que en su primer disco, el último tema, que es el que está sonando, lo hicieron pensando en otras cosas, en otras sustancias, pero que hoy en día se puede aplicar simplemente a las leyes del tabaco. Esa de que no se puede fumar en los bares y en los restaurantes y en demás sitios. Así que desde Ibiza, Carcoma, y seguiremos fumando. Y en los bares no podrás estar cuando ellos no te dejan fumar, cuando sabes que no puedes parar. Por un porro me quieres echar cuando sabes que no voy a parar y me dices que me vaya a beber. Todo frustrado, me largo del bar, algún lado al que se pueda fumar sin que me digan ¡vete, chaval! Ya cansado me empiezo a mosquear sin saber cómo coño actuar, queriendo poder explicar que todo me da igual. ¿Cuándo coño legalizarán pa' que podamos fumar en paz? Sin que nadie te venga joven y te diga fuera del bar. Y en la calle ten cuidado, chaval, que la madera no te vaya a trincar haciendo algo que para ti no está mal. Y escondido como un chorizo vulgar en los parques para poder fumar sin que te digan ¡vete, chaval! Me empiezo a mosquear sin saber cómo coño actuar, queriendo poder explicar que todo me da igual. ¿Cuándo coño legalizarán pa' que podamos fumar en paz? Sin que nadie te venga a joder y te diga fuera del bar. Seguiremos fumando. Ellos son Carcoma desde Ibiza. Y por cierto, que el mes que viene, si no me equivoco, concierto de reunión después de más de 10 años que viera la luz este disco. Los Carcoma se vuelven a juntar para hacer un concierto único. Así que saluditos aquí a Pepito, a Ángel, a Mai y a Vicente. Y nada, cuando sepamos más, pues ya iremos anunciándolo aquí en este Club de Coleguitas, porque es un evento que no tenemos que perdérnoslo nadie. Turno ahora para Pennywise, Bro Him. To all my friends, present, past and beyond, especially those who weren't with us too long, life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Captain Coleman Nichols, this one for you! We'll be there, no hesitation. Brotherhood's our rule, we cannot bend. When you're feeling too close to the bottom, you know who it is. Past and beyond, to all those who weren't with us too long, life's the most precious thing that you can lose. While you were here, fun was never ending. Last a minute was only the beginning. Get on, Coleman, never just one for you. Himno de los hermanos, Bro Him. Ellos son Pennywise. Y poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy viernes, y nos vamos con una petición que nos hace Paco de Formentera para Claudio y para todos los coleguitas. A Barón Rojo, desde su disco Metamorfosis, El Malo. We'll be right back. rojo y malo. Petición que nos hace Paco desde Formentera para dedicársela a Claudio y para todos los coleguitas. Y para ir marchándonos, le vamos a dedicar una a Quentin Tarantino. Si le pongo cristal sol, lo enchufo de día, lo enchufo de noche. Siempre zapeando, buscando un poco de amor. Me paso las horas tratando de encontrar una mano amiga que me ayude a caminar. El mando está caliente y mi mano se resiente. El volumen bajo mientras oigo a Supertramp. Sobremesa pasa la vida, vas a meter en una vaselina. No veo carne, no veo pescado, me amadurna por ningún lado. Estoy tratando de encontrar la clave, porque a mi mano ya no hay quien la pare. Una zurma, me toca la banana, hey. Una zurma, me toca la banana, hey. Una zurma, me toca la banana, hey. Una zurma, me toca la banana. Pues eso, para Quentin Tarantino, un azurma me toca la banana de los Peter Sellers. Y con ello recogemos y nos vamos, pero volvemos el lunes. Puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones, ya sabéis, en clubdecoleguitas.com, clubdecoleguitas@radioexit.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Esta no es peligrosa, sale la pantalla y abandona el control. Si veo el mapa, besa. Os dejo ahora en buenas manos con Selector Bogdan durante las próximas dos horas con Regulation Show. Ya lo tenemos ahí entrando con su maleta de médico. Y lo dicho, muchísimas gracias y saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Ay, Tarantino, cómo te envidiamos. Y lo dicho, buen fin de semana. Adiós. Nos vamos, Parque Lee. No fun!